Una noticia que dejó compungido a mucha América Latina, incluso al mundo, también fue la muerte de Hugo Chávez Frías durante el martes a las 4:25 de la tarde. Y para pensar y ver qué, cuál es la mirada acerca del tema, vamos a conversar con Cecilia Robito, que es docente y periodista de la Red ECO. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Bien, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, desde el miércoles, desde el martes en realidad, creo que estamos todos hace 3 días conectados un poco a la tele con el tema que vos estabas comentando, ¿no? ¿Y quién fue Chávez? Si me tenés que definir, ¿quién fue Chávez? Creo que fue un líder inconfundible para toda América Latina, con una potencia impresionante que se está viendo ahora en Venezuela con las repercusiones, bueno, de su desaparición. Pero fue un hombre que revolucionó lo que es esta últimas 2 décadas del 2021, y con una potencia impresionante. Hola, nos perdimos. Cecilia, ¿me estás escuchando? Perdimos el contacto con Cecilia Robito. Y ahora sí, nuevamente con Cecilia Robito de la Red ECO, periodista y docente, acerca de la muerte de Chávez, que yo te pedía la definición de quién es y quién fue Chávez. Mira, cuando se cortó estaba pensando la pregunta tuya, y en esos minutos pensaba que era un hombre que de la acción y del pensamiento impresionante, y para quienes creemos en un mundo diferente, en una transformación social, decíamos que es un hombre que pudo llevar la palabra socialismo y la acción y el pensamiento del socialismo a todos los puntos del país. Que muchos compañeros venezolanos decían que venían luchando hace tiempo, pero bueno, porque toda una población entendiera lo que significa esto, y decir, Chávez lo pudo hacer en tan poco tiempo, y hoy se puede ver lo que es un pueblo en la calle. ¿Qué hizo Chávez y qué dejó de hacer o no pudo hacer en Venezuela? Hizo Chávez en todos los aspectos, hasta los puntos más de la política. Revolucionó la política en todos los aspectos, educativo, político, social, el crecimiento de todos los aspectos del desarrollo social, alfabetización, alimentación, en la concentración económica, la nacionalización de PDVSA, la apropiación para el pueblo de la renta petrolera, las misiones educativas, todos estos aspectos. Todo el proceso bolivariano fue fundamental para un desarrollo cada vez más importante de la sociedad venezolana, es decir, una sociedad totalmente dividida en dos clases, en la clase alta y en una clase baja totalmente empobrecida, pero aparte la clase alta hasta tenía barrios propios, barrios, hospitales, escuelas, todo propio, como una segregación social impresionante. Y Chávez combatió profundamente eso, entregando al pueblo los beneficios en todos los aspectos que hoy está disfrutando la sociedad venezolana, y reconoce fruto de estos años del proceso bolivariano. Lo sigue, va a seguir por 30 días Maduro, que es el candidato principal para seguir el proyecto bolivariano. Tiene antecedentes de ser ministro de Relaciones Exteriores, Maduro. Maduro viene con Chávez desde la cárcel, con él, teniendo un recorrido con Chávez bastante importante. Es decir, que viene con Chávez desde el surgimiento mismo de su figura política. Desde ese momento viene creciendo Maduro y viene creciendo con Chávez. No es poco menor la presencia de él ahora, que bueno, tendrá que llevarla a la acción, que siempre ha estado por detrás de la figura obviamente indiscutible del comandante Hugo Chávez, y ahora, es decir, pasa en primer lugar. Es decir, tendrá que demostrar esa construcción de tantos años. Pero invariablemente tiene una base, una construcción muy pegada al comandante desde sus inicios. Chávez fue un doctor heterodoxo, no conozco mucho los antecedentes de la formación política de Maduro. No, yo tampoco la conozco, sé que hasta ha pegado mucho a Chávez. Chávez también tiene una formación importante, pero bastante heterodoxa. Se supone que Chávez se ha absorbido mayor parte de todo lo que tiene que ver con esto, y ya ha cosechado mucho de todo lo que ha producido Chávez en todos estos años de gobierno. Con Chávez vuelven a surgirlo, como vos decías, el tema de revalorizar a Simón Bolívar y también a otro, al maestro, ese medio loco que fue Simón Rodríguez. Al maestro loco, al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, al maestro que supo decir que Latinoamérica no tiene que copiar, sino producir, sino crear. Y Chávez ha creado todas las misiones educativas, las misiones de salud, ha sido un creador fundamental. Es más, ha dicho esto del socialismo del siglo XXI, ha creado para Latinoamérica y para Venezuela, y bueno, ha creado también las formas de que Venezuela sea lo que pretendía Simón Bolívar, una Latinoamérica toda, el ALBA, el UNASUR, ha propuesto, bueno, ¿se acuerdan cuando vino acá Mar del Plata? Al carajo, uh-huh. Y ha propuesto, ha impuesto a los pueblos de Latinoamérica la importancia del ALBA y de la UNASUR para la unidad latinoamericana, que era el gran sueño de la patria grande de Bolívar. Uh-huh. Otro no dato menor es Telesur, ¿no? Uno dice, uno seguía más el proceso de Venezuela hace mucho tiempo, lo dejé de seguir por otras cuestiones, y Telesur fue un salto, ¿no? Porque es una televisión latinoamericana que todos pueden ver, ¿no? Aunque no estén los cables por ahí. Uh-huh. Bueno, otra de las preocupaciones, cómo imponer una información desde el lugar de los pueblos latinoamericanos, desde los pueblos más dominado por toda la comunicación proveniente de Estados Unidos, y Chávez se ha preocupado, entendiendo también de que en el 2002, cuando fue el paro petrolero, los que han sabido dar la otra información surgida de los pueblos, han sido las radios y los medios comunitarios, que han permitido que siga la información hasta los barrios más recónditos, sean esos los que vayan a defender al presidente, los que han permitido el regreso de Chávez al gobierno. Y entendiendo la importancia de la información y de las radios comunitarias y de los medios alternativos comunitarios populares, es que se ha creado Telesur con todas las complicaciones que esto tiene, pero con la intención de que sea la otra información la que imponga frente a los medios hegemónicos. Uh-huh. Hay que recordar que en el 2002 le hicieron un golpe de Estado, incluso Carmona asumió y al día se tuvo que ir por la respuesta popular. ¿Te acordás lo que fue eso? Uh-huh. Aparte con esa imagen televisiva del empresario nombrándose gobierno y con todos alrededor imponiéndose a todos los países del mundo como el nuevo gobierno. Y ahí el papel fundamental de las radios comunitarias mostrando la otra información y haciendo posible que la nación sacara a esos mercachifles del gobierno y pusiera realmente al comandante Chávez donde tenía que salir en el gobierno. El paro petrolero que también significara que la renta petrolera no tiene que pasar al pueblo, sino tiene que continuar en los sectores más ricos. Pensemos que Venezuela, es decir, es un país rico gracias al petróleo, con la dificultad que tiene también de seguir permaneciendo con una economía fundada en los recursos naturales. Pero esa renta petrolera estaba para enriquecer fenomenalmente a los sectores más ricos, más dominantes de la población venezolana, mientras la mayoría de la población vivía bajo una economía totalmente informal, venta callejera, negocios en la calle, venta en la calle, no negocios, sino puestos callejeros, comida, venta de comida callejera, que uno ha viajado a Venezuela, puede ver lo que los cambios que ha significado esto en Venezuela. Es decir que ese paro petrolero que venía a significar es no nos toquen el dinero, como dice la canción de Juan Manuel Serrat. Uh-huh. Yo te decía por mensajito y por celular, si hay algunas mujeres dirigentes, ya que ayer fue el Día de la Mujer, que se pueden destacar en este proceso bolivariano. Mira, hay mujeres en todos lados. Bueno, que la zona puso a buscar a partir de su inquietud. Y uno, qué ignorancia que tenemos en esto, la imposición de la información, que es impresionante, los derechos garantizados por el proceso bolivariano, creados los organismos a favor de la mujer, las leyes a favor de la mujer, los derechos otorgados a la mujer, y en todos esos lugares la fuerza y la preeminencia de la mujer. Chávez se ha preocupado en que la presencia de la mujer, porque él dice que no hay revolución sin mujeres, las mujeres son el 50% de la población en Venezuela, y están en todos lados, están en las misiones educativas, están en los puestos de gobierno, están en la Corte Suprema de Justicia, están en todo, como diputadas, en la Asamblea Nacional, están en todos lados. Yo rescaté una por toda la historia y los años que tiene esta mujer, que es María León, o llamada Leona Comunica, y la rescaté porque tiene una historia de vida, de lucha a los 20 años, se afilia al Partido Comunista Venezolano y a partir de ahí empieza a luchar, y el reconocimiento del proceso bolivariano a una mujer con tantos años de lucha, que bueno, ahora es diputada de la Asamblea, pero ha sido ministra del Poder Popular, ha pasado por diferentes puestos, y una luchadora que luchadora por los sectores marginados de la sociedad venezolana, que ahora está en un puesto, uno de los puestos más altos del gobierno venezolano. Pero las mujeres las encontrás en todos los lugares, en las misiones educativas, en las misiones de salud, en los sectores campesinos, en los consejos comunales. En todos lados tenés nombres de mujeres que están ahí dando batalla. Cecilia Robito, de la Red de ECO, gracias por tu tiempo, por bueno recordar un poco y analizar esto de la muerte de Chávez y lo que puede llegar a venir. No, gracias a ustedes y seguimos desde acá atentos a todo este proceso. Chau, hasta la próxima. Hoy pasaba Cecilia Robito, periodista docente de la Red ECO, es una red alternativa, una de las más conocidas de Argentina.